La paz que no se rompe, un legado que transforma. Antes de que existiera el tiempo, cuando aún no había tierra que pisar ni estrellas que contemplar, el Dios Trino ya contemplaba un plan glorioso: redimir a la humanidad caída y traerla no solo a justicia, sino también a paz. Una paz que no es concepto filosófico ni un mero alivio emocional, sino una sustancia viva, profunda, real, una corriente que emana del trono del Cordero. Esta paz, divina y eterna, no es frágil ni circunstancial. Es como un templo invisible que se levanta en medio del caos del mundo y cuya piedra angular es Cristo mismo. Cuando Jesús dijo, "Mi paz os dejo, mi paz os doy", no pronunció una frase bonita para calmar emociones. Estaba revelando el núcleo de su herencia para los suyos. En la noche más oscura de su vida, mientras el peso del pecado del mundo comenzaba a caer sobre sus hombros, Jesús levantó su voz, no para pedir ayuda, sino para entregar una promesa. En medio de la traición, el abandono y la inminencia del Gólgota, Él les dejó paz. No cualquier paz, su paz. La misma que había sostenido su alma en el desierto, en el rechazo, en la soledad. La paz que brota de su unión perfecta con el Padre y que es inseparable de su persona. Esta paz es distinta porque no se basa en la calma externa, sino en la comunión interna con Dios. No es ausencia de conflictos, sino presencia de Cristo. Es paz que vence al temor, no negándolo, sino trascendiéndolo. Y es esta paz la que Jesús promete dejar como herencia, como testamento sellado con su sangre, como cetro real para gobernar nuestros corazones. En Juan 14:27, Jesús hace un contraste crucial: "No os la doy como el mundo la da". Esta frase separa radicalmente la paz de Cristo de cualquier otro tipo de sosiego. El mundo promete paz en forma de estabilidad económica, salud, relaciones funcionales, meditación, desconexión o entretenimiento. Pero todo eso se tambalea con un diagnóstico, una pérdida, una decepción. La paz del mundo es frágil, como un lago helado que se ve tranquilo pero que se quiebra con el más leve peso. Es una paz sin raíz. Cristo, en cambio, da una paz que está anclada en su propia victoria. Es una paz que ha pasado por la cruz, que ha atravesado la tumba y que ha resucitado en gloria. No es una promesa diplomática ni una técnica psicológica. Es un torrente divino que invade el alma regenerada, la limpia del miedo y la afirma en el amor. Jesús no da paz como quien reparte alivio temporal. Él deposita en el creyente una porción de su propio descanso celestial. Su paz no se quiebra, porque no está basada en variables humanas, está sellada en su sangre. Esta paz no necesita que las circunstancias cambien, permanece aún cuando todo alrededor se derrumba. Es paz en el hospital, en el duelo, en la sala de espera. Es paz que no niega la tormenta, pero que afirma que Cristo está en la barca. Y si Él está, la tormenta no tiene la última palabra. Por eso, su paz no se da como el mundo la da. El mundo tranquiliza temporalmente, Cristo transforma eternamente. Cuando el corazón del creyente se turba, cuando el miedo quiere gobernar, la orden de Cristo no es simplemente "no temas", sino "recibe mi paz". Es una invitación a descansar, no porque no haya problemas, sino porque Él ya venció el mundo. Su paz no es un accesorio opcional en la vida cristiana, es el nuevo aire que respiramos, es una forma de vivir, de pensar, de amar, de esperar. Jesús concluye su declaración con la exhortación directa: "No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo". Aquí el corazón es el escenario donde se libra la batalla diaria entre la ansiedad y la fe. La palabra turbarse implica una agitación profunda, como las aguas de un mar en tempestad. Y el verbo griego usado es imperativo: "No lo permitas". Es una prohibición amorosa, una invitación firme a que no dejemos que la ansiedad gobierne lo que solo Cristo debe gobernar. El miedo es un tirano silencioso que quiere sentarse en el trono del alma, y Jesús no niega que podamos sentirlo, pero sí nos ordena que no lo dejemos dominar. Él sabe que el corazón humano es frágil, que tiembla ante lo desconocido. Por eso ofrece más que un consejo, ofrece su propia paz como centinela. El creyente no está llamado a fingir que todo está bien, está llamado a rendirse ante la paz que no se rompe, a permitir que Cristo reine donde antes reinaban la ansiedad, la duda y el temor. Esa paz no es un visitante ocasional, sino un rey entronizado en el interior. Cuando reina, la mente encuentra reposo, las emociones se ordenan y la voluntad se afirma en obedecer. Es una paz que actúa como escudo y como guía, guarda el corazón y también lo dirige, nos libera del pánico frente al futuro, de la desesperación ante el dolor, de la necesidad de controlar lo incontrolable, y nos hace capaces de caminar por el valle de sombra sin ser esclavos del miedo. Cristo no dijo, no lloren, sino no se turbe su corazón. El alma puede doler sin estar desesperada, puede sufrir sin rendirse, porque hay una paz mayor que el dolor, una paz que sostiene mientras lloramos, que susurra mientras esperamos, que canta mientras sufrimos. Esa paz es Cristo mismo en nosotros. La paz que Cristo da no es un recurso limitado al momento de conversión, ni un consuelo ocasional. Es una corriente viva que atraviesa cada rincón de la existencia del creyente, desde lo más íntimo hasta lo más público. Esta paz es teológica porque nace de la justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. No es solo sentimiento, sino estado espiritual objetivo. El enemigo fue derrotado, la enemistad abolida, y ahora reina la reconciliación. Por tanto, la paz no es un premio, es una consecuencia de estar en Cristo. Esta paz es también cristológica, porque no se trata simplemente de algo que Cristo da, sino de algo que Él es. Él es nuestra paz, declara Pablo en Efesios 2:14. Cristo no solo soluciona conflictos, Él mismo es la solución. Su sangre ha creado un nuevo acceso, una nueva realidad en la que el alma humana puede vivir sin temor, aun cuando el mundo arda a su alrededor. Esta paz no es un producto derivado, sino una extensión de su misma persona. Desde una perspectiva neumatológica, el Espíritu Santo es quien aplica esta paz a nuestros corazones. No es solo un concepto teológico, sino una experiencia espiritual concreta. Gálatas 5:22 lo expresa así: el fruto del Espíritu es paz. Cuando el Espíritu habita en nosotros, su paz no es silenciosa, se manifiesta en una vida serena, centrada, confiada. El Espíritu toma la obra de Cristo y la hace audible, tangible, interiormente evidente. Es una paz que no se puede fabricar, pero sí recibir.